Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Centrados ya prácticamente en lo que va a ser el próximo fin de semana, las citas que nos esperan para estos próximos días. En este caso, ya tenemos a nuestra disposición horarios de fútbol y horarios de baloncesto. Lo que nos va a deparar los próximos días y lo que está programado para la próxima jornada. Recordemos que, por ejemplo, en fútbol, el Ubrique Unión Deportiva Senior descansa este fin de semana. No tendremos fútbol de la máxima categoría, pero el resto de equipos sí entra en competición. Y, por ejemplo, el equipo juvenil viaja hasta Puerto Real para enfrentarse a la puertorrealeña. Intentará sacar algo positivo de este desplazamiento después de la buena racha, en este caso la buena dinámica que parece haber cogido en estas dos últimas jornadas, que se han traducido en un buen partido en Bornos ante el UEA Sierra de Cádiz, pero que terminó con derrota por 2-0 ante el líder, ante el UEA, como decimos, y con la victoria cómoda del pasado fin de semana, del pasado sábado, ante el grupo de empresas Bazán de San Fernando. Ahora tiene que confirmar esa mejoría, y qué mejor manera que hacerla puntuando lejos del Antonio Barbadillo, donde no lo ha hecho hasta ahora. Aquí es súper importante enlazar dos victorias, dos resultados positivos, porque te catapultan en la clasificación. Ahora mismo está fuera de la zona de descenso, pero empatado a puntos con el equipo que marca esa pérdida, esa zona que condenaría a la pérdida de categoría. Eso por un lado. El resto de equipos de nuestra localidad jugarán en casa, a excepción del Prebenjamín, que lo hará muy cerca de aquí, en Arcos. Todos los demás lo hacen aquí, en Ubrique, y lo harán el sábado el cadete y el infantil ante el Bornense Atlético, en el Antonio Barbadillo, en la mañana del sábado, y el Alevín y el Benjamín lo harán ante los equipos del San José Obrero, también en la mañana del sábado, pero en las pistas de atletismo. Del mismo modo, también comentar que el Fercabe Cabu juega este fin de semana, en este caso el infantil y el infantil A y el infantil B juegan este fin de semana en casa, en lo que va a ser su estreno liguero, en este caso primera jornada de nivel A y de nivel B. Ambos se enfrentarán en la jornada del sábado. El A lo hará por la mañana, en horario de mediodía, a la 1:00 p.m. ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, rival fuerte donde los haya, mientras que el B también lo hará el sábado, pero en horario vespertino, a partir de las 5:00 p.m. Y también va a suponer el estreno en casa del Cabo Mini, que veía cómo el encuentro del pasado sábado se aplazaba por petición de rival, y precisamente ante el Club Baloncesto San Fernando, que fue el equipo que pidió el aplazamiento del encuentro, se va a jugar este fin de semana, o va a jugar este fin de semana, y lo va a hacer el sábado a la una de la tarde. Y por otra parte, también ya tenemos a nuestra disposición las clasificaciones de la Naturaventura Trail Series, esa especie de circuito que se ha estado desarrollando durante todo este año. El pasado martes pudimos hablar de cómo finalizó de los resultados de lo que fue la última prueba de este circuito, el primer desafío Sierra de Villaluenga, y hoy pues ya con esos resultados a nuestra disposición también vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a las Naturaventura Trail Series. En este caso, destacar que Antonio Santos Orihuela, que ocupaba la primera posición de esta Naturaventura a falta de la disputa de la última prueba, se tiene que conformar con la segunda, porque no pudo disputar el desafío debido a una lesión que lleva arrastrando desde el fin de semana anterior, desde la prueba carrera por montaña Sierra de Albarracín. Pero, por otro lado, en lo que es la clasificación femenina, la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se ha llevado la victoria, la clasificación final de este circuito. Actuaciones destacadas, pues de los ubriqueños, como siempre, además de Antonio Santos Orihuela, Juan de Dios Mateos Garcés, Luis Pan, Ezequiel Suárez o David Jiménez, han conseguido entrar entre los 10 primeros clasificados de la general. Y otros, como por ejemplo Pedro Sánchez Rosado, se ha llevado, ha subido al podium en su categoría, en la categoría promesa. Pues también vamos a hablar de la Naturaventura Trail Series. Y hoy también queremos dedicar tiempo al fútbol, pero no al fútbol federado, en este caso a la Escuela de Fútbol de Ubrique, que comenzó hace un par de meses por su nueva temporada, la 2015-2016, y lo ha hecho, o al menos va a afrontar lo que queda todavía de ella, que acabamos de empezar, con récord de alumnos. Más de 300 niños formarán parte esta temporada de la familia de la Escuela de Fútbol de Ubrique, que como saben pertenece o se rige por las reglas del CEDIFA y que tiene esa competición regular que es la Copa Diputación. Tendremos este año todas las categorías cubiertas. En otras temporadas ha habido módulos que han contado con dos líneas, este año hay módulos que cuentan hasta con tres, es decir, tres grupos. Y es una muy buena noticia porque sobre todo lo que son los más pequeños, los más pequeñitos, los módulos de iniciación, son los que se han consolidado en estos años y los que arrastran de un mayor número de jugadores. Pues una cosa que hace algunos años era impensable, que jugadores tan pequeñitos, porque estamos hablando de tres años, jugadores de hasta tres años, pues pudieran iniciarse ya en la competición, en el fútbol. Pues hoy en día es una realidad gracias al trabajo que se está realizando en el Patronato Municipal de Deportes en general y en concreto en la Escuela de Fútbol. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Delegación de Juventud, a través del Centro de Información Juvenil, organiza un taller de fotografía creativa con dispositivos móviles. Este taller tiene como objetivo presentar una nueva visión de los dispositivos móviles como herramienta para trabajar y aprender fotografía de forma práctica. Entre todos los participantes se hará una selección de las mejores fotografías para fomentar la visión crítica y actual sobre el medio fotográfico y realizar una pequeña exposición real o virtual de las imágenes seleccionadas. Tendrá lugar en la Casa de la Juventud los días 23, 25, 30 de noviembre y 2 y 9 de diciembre en horario de 5 a 7 de la tarde. Inscríbete hasta el próximo 20 de noviembre en la Casa de la Juventud en horario de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Plazas limitadas. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. Partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda andaluza femenina senior. El equipo ubriqueño buscará la tan ansiada primera victoria liguera en casa. Recuerda, el sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. Armería El Pinsapar. En Abrida de Cortes te ofrece el mes fantástico de las oportunidades. Fechas para regalar a usted y a los suyos. En El Pinsapar liquidamos la ropa de temporada con hasta un 50% de descuento en Señor y Caballero. Ropa impermeable y calzado con un 30% de descuento. Y en artículos de caza, liquidación total en cartuchos, caza plomo 6 y 7 y cajón 10 euros menos. No lo dude. Para su regalo estas fechas, Armería El Pinsapar. Lo mejor para caza y pesca al mejor precio. Campaña de teatro Otoño 2015. Este sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou, La Ventana Abierta, de la compañía Sala Cero Teatro. Obra inspirada en el relato corto del mismo título de Héctor Munrosaki. Venta anticipada en la Oficina Municipal de Turismo y el día de la representación en taquilla a partir de las 7 y media de la tarde. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Venga al teatro. Música. Terapias manuales en Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Su salud está en las mejores manos en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Disponemos de un amplio abanico de especialidades médicas: dermatólogo, ginecólogo, alergología, adelgazamiento y nutrición, otorrino, pediatra, traumatólogo o cardiólogo. Además, si eres socio, benefíciate de importantes descuentos. Todo lo que necesitas para la salud de usted y los suyos. Y ahora en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios contamos con un 15% de descuento en la renovación de tu carnet de conducir. Con nuestro sistema telemático, despreocúpate de todo. Aprovecha tu descuento solo en el mes de noviembre. Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Teléfono 956-46-2323. Tu salud en las mejores manos. Ahora en Ubrique, apertura de nueva pizzería Cheeseburger. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco número 46, frente al Bar Stop. Una amplia carta de platos combinados: pizzas, perritos, hamburguesas, sándwiches, baguettes y kebabs. En Cheeseburger, los mejores precios y ofertas para que combines nuestras pizzas, baguettes y platos por mucho menos de lo que imaginas. Además, si lo deseas, te lo llevamos a domicilio. Llámanos al 633-87-67-48. Pizzería Cheeseburger, los mejores precios y la mayor variedad en nuestro local o a domicilio. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a arrancar nuestros programas en el día de hoy y lo vamos a hacer, como decíamos en nuestro sumario, hablando de fútbol, pero de la base, de quizás la parte más bonita de lo que es el balompié, el trabajar con los niños, el trabajar con la cantera, que es a lo que se dedica desde hace ya muchos años la Escuela de Fútbol de Ubrique. Y en este caso, en esta temporada 2015-2016, de nuevo se ha vuelto a superar el récord de alumnos, el récord de inscritos que mantenía la escuela y que ha ido aumentando en estos últimos años. Este curso podemos, o puede presumir en este caso la Escuela de Fútbol de Ubrique, de contar con más de 300 alumnos. Tenemos al otro lado del teléfono al director de la Escuela de Fútbol de Ubrique, Antonio Sánchez. Antonio, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Jesús, buenas tardes a los oyentes del deporte de Ubrique. Como decimos, la Escuela de Fútbol que, bueno, conforme más años va cumpliendo, más grande se hace, porque como decimos, este curso habéis vuelto a batir el récord de alumnos y superáis ya los 3 centenares, nada más y nada menos. Bueno, sí, ahora hemos cumplido, vamos a cumplir este año 27 años de escuela, y la verdad, pues eso hace que el apostar por el fútbol base, por las categorías inferiores, de preparatorias de escuela, nos hace que cada año, pues afortunadamente, gracias a la labor de los monitores y en este caso del patronato y de todos los que estamos en línea de la actividad del fútbol deportiva de los pequeños. Uh-huh. Antonio, ¿cómo se explica que año tras año hay aumentado, pues desde lo que tú comentas, desde hace ya más de 27 años va a ser, ¿hay aumentado el número de alumnos que han formado parte de la escuela de fútbol? Lo digo más que nada porque hace 27 años, por ejemplo, era una de las pocas actividades destinadas a los más pequeños. Hoy en día, por suerte, la oferta ha aumentado. Por lo tanto, por lógica, se podía esperar que las distintas modalidades deportivas que oferta el patronato, que se ofertan en Ubrique, se repartirían, ¿no?, el número de alumnos. Sin embargo, ustedes habéis sabido pues soportar el tirón y no solo soportarlo, sino además aumentar el número de alumnos. Bueno, yo creo que eso es una labor más importante de los padres y de, en este caso, de las mamás y de los papás de los que forman parte de los colectivos, porque, bueno, como decía antes, la actividad física en el deporte para los pequeños en estas edades es muy importante, ¿no? Mañana, que es el día de la infancia, nos llegarán muchos mensajes de lo que es el deporte a través de las escuelas. Y bueno, sí que es verdad que con el interés de la importancia que tiene y lo que los padres aportan, y en este caso el patronato, que va creciendo, que nuestra localidad Ubrique va creciendo en el número de chavales y el número de actividades. Y bueno, tenemos la conciencia de todos los adultos, de todos los que tenemos la responsabilidad de que a través del deporte, no solamente el tema de la salud, los valores, en este caso es muy importante la salud, pero también hay que tener en cuenta, y no se nos debe olvidar, que también tenemos que utilizar la línea deportiva para la educación de la formación de los chavales en los valores del día, ¿no? Bueno, y como decimos ya, con ese aumento de continuamente en estos últimos años de inscritos, de alumnos, también os ha obligado a modificar un poco vuestra estructura, ¿no?, de trabajo, aumentar los módulos, aumentar el número de monitores. Este año, ¿cómo se presenta la cosa? Bueno, pues ya hace un par de años vimos la posibilidad, porque teníamos una demanda, pues en este caso muy numerosa, de las edades más pequeñas, de 3 a 5 añitos, y en este caso pues ya no teníamos cobertura de tiempo ni de espacio en las instalaciones. Y bueno, una decisión muy importante que se tuvo que tomar por parte del técnico deportivo y en este caso de los monitores de la escuela, de decidir 2 días a la semana, martes y jueves, porque así también era un poco más leve para los pequeños de tener que utilizar las instalaciones los martes y jueves. Y bueno, empezamos con un grupito de 30, 40 chavales y ahora mismo pues estamos en unos 95. Uh-huh. Es algo ya que, bueno, ese módulo, como dices, de los pequeños de 3 a 5 años se ha consolidado prácticamente en estos últimos años y supongo que es el que más os llenará de orgullo, ¿no?, el trabajar con estos pequeños que prácticamente están dando sus primeros pasos en la vida y en este caso en el deporte, y... Hombre, es evidente, nosotros apostamos por la categoría, la preparatoria de la escuela que le llamamos, ¿no? Bueno, en otros sitios califican de pitufo y eso, ¿no? Nosotros decidimos que será el futuro para, no solamente para la escuela, sino para el futuro de esos chavales que salían de los colegios y que luego buscaban la alternativa de un deporte. Y vimos que cada día nos teníamos la necesidad de abrir más espacios, y evidentemente para nosotros es un orgullo de que los chavales pequeños vayan a la escuela con su uniforme de los colores de la escuela, y donde ellos se reúnen y donde todos los días pues comparten lo que es la convivencia, iniciando primero quizás un poco el contacto, el salir de casa, y lo que está muy claro es un poco en la coordinación en principio de las superficies del balón y, uh-huh. y fundamentalmente en la convivencia, la que hace ver la integración de los pequeños, y que luego evidentemente se nota si el pequeño ha estado en estas edades, cuando llega a una edad ya de Benjamín o Alevín o incluso de ya infantil y cadete, ¿no? Si yo si empieza pequeño, desde pequeño, el hábito pues se le va haciendo, y nosotros ganamos mucho con eso, y es una satisfacción pues ver cómo los niños se divierten, cómo los chavales pasan las tardes ahí jugando al fútbol, que hacen en el deporte, y eso es lo más importante para ellos y para los padres. No sé, Antonio, si cuando se puso en marcha este módulo de preparatoria, habría padres que podían poner reparos por el hecho, bueno, por sobreprotección más que nada, ¿no? Por el hecho de decir, con 3 años ya tan pequeñito, meterlo en esto del fútbol, el tiempo ha demostrado que fue todo un acierto, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros, con chavales de esta edad y chavales con edad de alevín y de cadete y de infantil, tenemos una responsabilidad, o todos los que estamos de cara en la línea del deporte, ya puede ser baloncesto, en atletismo o en cualquier otro deporte, ya trabajar con pequeños es una responsabilidad. Uh-huh. Pero bueno, eso no nos acredita de que ese paso teníamos que darlo, y ese paso lo dimos, y la verdad que quien primero tiene que tener la confianza, y que se agradece, por eso aprovechamos estos momentos de la radio, son los padres, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy muy identificados y tenemos un margen de confianza donde podemos trabajar con los chiquillos con toda normalidad y con la responsabilidad, que es muy día a día, pero la llevamos a pie para que surja lo menos posible, ¿no? En el volumen de la cantidad de chavales que tenemos. Uh-huh. ¿Con cuántos módulos vais a contar este curso? ¿O contáis ya en este curso? Bueno, pues como ya te decía, tenemos módulos de bueno, hemos tenido que digamos también que hacer un estudio, porque en las categorías de prebenjamines, donde teníamos dos, uh-huh. ahora mismo hemos tenido que crear un grupo más de prebenjamines, porque habíamos tenido una inscripción por lo harto del número que teníamos aproximado en otro año, y ahora mismo pues habíamos hecho un grupo por cada categoría más, o sea que ahora mismo tenemos 3 módulos de benjamines, 3 de prebenjamines y 3 de categoría de alevines. Esto hace que, como los chiquillos van creciendo, van pasando de módulos hacia arriba, uh-huh. y la preparatoria de estos pequeños que van entrando van haciendo pues que este año tengamos 2 equipos infantiles donde hay más de 34 chavales, por lo que uh-huh. ahora mismo en este caso pues hemos sobrepasado lo que estaba previsto, y como tú bien decías desde un principio. Uh-huh. ¿Contáis también con categorías cadetes? Tenemos un módulo de cadetes donde hay unos 24 chavales, uh-huh. que bueno, que es verdad que cuando se llega a la categoría de infantil, este año se han podido machar algunos chavales ya adolescentes a Lubricen en deportiva, que eso nos engullece para que el chiquillo siga haciendo el deporte y ya vaya buscando un poco más lo que es la competición en sí. Uh-huh. Y hay otros chavales que no, que por el tema de estudio, por los horarios, quizá por la amistad del grupo y porque se encuentran un poco más cómodos a la hora de que no se les exige una obligatoriedad a la hora de los entrenamientos. Uh-huh. y la verdad que tenemos un grupo de cadetes pues que vienen ya desde pequeñitos, ¿no? De niños pequeñitos que ya son adolescentes pero que están con nosotros y que tenemos que mantener porque es una demanda que tenemos y uh-huh. que no tenemos más remedio que tenerla. Antonio, creo que ese módulo podríamos decir que también se ha consolidado, porque recuerdo hace unos años que lo pusisteis en marcha por las razones que tú has dado, que eran un grupo de alumnos de la escuela que no tenían cobertura porque no pasaban, digamos, a la competición federada, pero el ya contar con esa más de una veintena de alumnos y no ser algo excepcional, sino que viene ya de unos años para atrás, podemos decir que ese módulo cadete también se ha consolidado, ¿no? Bueno, sí, ya venía consolidado el año pasado porque ya eran chavales que incluso son cadetes de segundo año, sí. Por lo cual algunos se han podido ir al Uricón Deportiva, que ya les decimos que nosotros trabajamos en función a que eso sea así, uh-huh. y otros pues, algunos tienen otra suerte, están en la UEA, que ya, como ya todos conocéis, que hemos llevado también a las pruebas a algunos pequeños y que están jugando en la UEA, y otros se quedan en el Ubrique Unión Deportiva, y otros pasarán al Ubrique Senior, que también creo que ya hay algunos que ya están también en puerta de entrada en el Ubrique, uh-huh. digamos, de los representativos mayores. Y los demás pues se quedan con nosotros por eso, quizás por la cercanía más, o por el tema de los horarios, que es muy importante para los chavales cuando están estudiando. Uh-huh. ¿Ya habéis tenido la reunión de CEDIFA, no, para esta temporada? Sí, la reunión a nivel de Andalucía que tenemos todos los años con los inicios de todas las escuelas, la tuvimos a finales de septiembre, donde, bueno, pues una vez más estuvo representado, estuvimos nosotros allí viendo todo lo que va a conllevar el curso, y nada, y da la confirmación de que las escuelas van creciendo, las licencias van creciendo, los pequeños no solamente crecen en Ubrique en el número de escuelas, sino que en la mayoría de los sitios pues se mantiene y ya se celebró ya. ¿Y alguna novedad para este curso o no? Bueno, sí, la verdad que los compromisos del CEDIFA, de lo que es el Centro de Investigación del Fútbol Andaluz, nos sugiere, nos pide que, bueno, que todos los monitores pues vayan a hacer la actualización de los cursos que hay para entrenadores, donde se les recuerda y donde nos ponemos, mejor dicho, al día de cómo se debe de llevar una metodología, una filosofía de las escuelas. Y bueno, novedades así pues que recuerde, pues ahora mismo no, seguimos en todo lo que va a ser la actividad a través del CEDIFA a nivel de Andalucía en las competiciones y nada más, o sea que se habló mucho de salud, que es muy importante, y eso es lo que nos piden, ¿no? Que sigamos siempre la línea de la responsabilidad que decíamos antes y también pues con la filosofía de cumplir los valores de la escuela, ¿no? De lo que son las escuelas de fútbol. Uh-huh. Esto último que comenta, el tema de la salud también es súper importante en las escuelas de fútbol, sin ir más lejos. Bueno, ya todos vuestros jugadores han pasado su correspondiente reconocimiento médico, que es obligatorio e imprescindible. Lo digo para todos aquellos que nos estén escuchando y estén pensando pues que sus hijos puedan formar parte de la escuela de fútbol de Ubrique. Aquí hacéis un seguimiento pormenorizado, ¿no? Sí, fundamentalmente porque se hace un reconocimiento médico con facultativo de la Federación Andaluza y que está muy, muy relacionado con el deporte y con edades de los pequeños nuestros. Y bueno, para decirte que uno de los médicos de facultativo que ha estado con nosotros, pues ha estado en el programa del Canal Sur cuando ocurrió lo del chico este en una de las poblaciones en Andalucía. Uh-huh. El doctor César fue quien uno de los que vino en el cuadro médico a Ubrique, que viene todos los años, y bueno, la verdad que nosotros no sugerimos a todos los padres y vemos que es una necesidad que todos los pequeños pasen por el reconocimiento médico, porque bueno, porque luego se dan casos donde desconocemos quizá cualquier patología, cualquier problema que tenga el chaval, y eso es muy bueno que lo tengamos siempre los monitores, porque nos tenemos que desplazar muchas veces con ellos y tenemos que estar mucho tiempo en horas de con ellos en el campo de fútbol. Y la verdad que es una tranquilidad que los pequeños pasen por ese el sistema que traen para ver el si el pequeño tiene algún problema cardiovascular o tema del corazón, donde el chiquillo, pues, y bueno, afortunadamente se ha pasado todos los reconocimientos, exceptuando un par de chavales que sí que es verdad que le han detectado alguna cosilla de deformación del pie, de las piernas, que es muy importante también en el calzado y tal, pero además nosotros de verdad que lo vamos a pedir siempre, que el reconocimiento se haga anual, porque nos quedamos muy tranquilos con estos médicos que vienen de la Federación Andaluza. Y es una garantía, porque ya decimos, diagnostican, pues, o hacen diagnósticos precoces para cualquier problema congénito que puedan tener, ¿no? Pues sí, porque no ha sido, no es la primera vez que se han detectado algún problemilla, que seguramente algún padre que lo está escuchando, pues gracias a ese reconocimiento, y bueno, permitírmelo que lo diga de esa forma, pero para darle la importancia que tiene un reconocimiento médico muy efectivo que se hace, y la verdad el poco importe que nos lleva la federación, o en este caso el cuadro médico, que viene a Ubrique desde Sevilla, y eso hay que valorarlo, ¿no? Porque es muy importante que el chiquillo se haga ese reconocimiento, y luego desde la federación se le manda un informe personal a cada padre o a cada madre, en este caso para ver qué es lo que se le ha hecho al pequeño y qué se le puede o qué problema tiene en este caso, y se le da toda la incidencia que pueda tener este informe médico, que afortunadamente este año ha sido muy leve. Antonio, ¿con cuántos monitores contáis para este curso? Nosotros ahora mismo, como hemos tenido que poner los martes y los jueves, se ha tenido que pedir al patronato que por favor nos dieran la posibilidad de poder tener a dos monitores más, por lo cual tenemos ahora mismo, somos 8 monitores, que 4 los dividimos en el lunes, miércoles y viernes y fines de semana, y el otro restante, los otros 4 restantes, son los que trabajan con niños pequeños, con los pequeñitos, con las edades de la preparatoria de la escuela, que son los martes y los jueves, por lo que también hemos crecido en el servicio, en monitores y en el personal que tenemos que estar en el día a día. Bueno, y en lo referente a la Copa Diputación, ya comenzaba la liga, digamos, lo que es la liga, esa liga provincial de escuelas de fútbol, lo que se denomina la Copa Diputación. ¿Cuántas jornadas lleva y cómo se han desarrollado hasta entonces? Sí, esta liga de Diputación, que nosotros calificamos como liga educativa, son de la provincia, estamos marcados en el grupo de la Bahía. Y hemos iniciado, ya hemos hecho dos desplazamientos. La semana pasada estuvimos en Rota, donde pudimos también participar en un día de convivencia con la escuela de Rota. Y bueno, esta semana, si todo va bien y si Dios quiere, pues iremos a la escuela de gente de Jerez, de Alternativa. La semana anterior estuvimos participando aquí en Ubrique, en las instalaciones de Barbadillo, del campo de Antonio Barbadillo, y estuvo la escuela de Jerez Deportivo, o sea que ya llevamos 3 jornadas, y bueno, pues la semana que viene, si Dios quiere, estaremos en Chipiona, donde también hay una salida este fin de semana para poder disfrutar del sábado en Chipiona con los pequeños. Como tradicionalmente comienza siempre en este mes de noviembre, ¿y también va a terminar en abril? Sí, la reunión que tuvimos en la Copa Diputación de inicio, pues el calendario que provisionalmente tenemos, porque aún no se ha presentado la Copa por un problema de uno de los directores de que bueno, que en este caso el responsable, digamos, del deporte en la escuela está un poco pasucho, está enfermo, está un poco retrasado, así que vamos a tener la presentación donde se presentan las escuelas y donde se inicia, digamos, el calendario oficial. Y no sé lo que me había preguntado, perdona que... No, sí, te preguntaba que va a estar hasta abril, supongo, el calendario, sí, que la competición sí, es... Exacto, sí, no sé si hasta abril o hasta mayo. Que la clausura será la última semana de abril, sí que la vamos a... Tendremos la clausura, como todos los años, en las instalaciones del campo del Cádiz, en el Rosal, donde allí pues nos convocamos, se convocan todas las escuelas, y también es un día muy bonito para la entrega de medallas y despedida de los chavales, ¿no? Que ya incluso algunos se conocen a través de las redes y cosas de estas. Antonio, y para aquellos que nos estén escuchando, aquellos padres que, bueno, que todavía no tengan a sus hijos en la escuela de fútbol, ¿qué ambiente se respira, se vive en estas jornadas de la Copa Diputación, en estos desplazamientos? Bueno, el hecho en sí es la convivencia. Yo hablo de la escuela de fútbol porque nos toca hoy la escuela de fútbol, pero es muy importante todos los colectivos, o sea, donde el chiquillo se relaciona, donde el chaval participa en una actividad donde le guste, y en este caso el fútbol, que parece ser que tiene más atracción en el porcentaje en los chavales, la verdad que es una satisfacción muy muy bonita ver los chavales y cómo disfruta el ambiente. Incluso hay chavales que ya se conocen de años anteriores, que vienen a Ubrique, que luego se cruzan en otros pueblos, en otras localidades. Y bueno, el otro día hablaba con una madre, decía, no sabes lo que... nos agradecía, ¿no? Porque... esto en el día a día pues te pasan cosas de estas, ¿no? Y igual te puede venir una mamá a decirte que tarda mucho el sanda, pero después hay una satisfacción que te dice una madre o un padre, no, tenía que haberlo hecho antes, porque hay que ver el cambio que ha dado el chiquillo y tal, y lo contento que, en fin, estas son cosas que te da la escuela, que te dan los colectivos, que te da la responsabilidad, las satisfacciones. Yo creo que la mayoría de los que estamos es porque nos da un poco de vida, ¿no? Nos da el repartir lo poco que tú tienes y lo mucho que ellos te dan. Digamos que esa Copa Diputación, pues es la competición regular que van a tener las categorías, corrígeme si me equivoco, Alevín, Benjamín y algunas veces Prebenjamín, ¿no? Sí, están enmarcados las tres categorías, Prebenjamines, Benjamines y Alevines. Lo que pasa que hay escuelas que no tienen las tres, ¿no? Bueno, hay escuelas que no tienen infantiles. Nosotros en todas las actividades, en todo lo que es la salida, queremos que los chavales infantiles participen. Lo que pasa es que hay escuelas que no, que como tienen los clubes, y los clubes arrastran en otras localidades, en este caso le arrastran más a la escuela que en este caso nosotros. Entonces los niños, los pequeños en este caso, ya el coste es que hablamos también un poco del coste. El coste de mantener dos módulos de infantiles y cadetes también supone una cantidad muy elevada, que quizás no le resta a las demás categorías, pero claro. Sí que es verdad que sufrimos, no sufrimos, pero sí que hay que repartir esa tarta pequeña para todos los módulos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que está representada por Prebenjamines, Alevines y Prebenjamines. De chiquillos pequeños, si me preguntas, de 6, de 7 años, en este caso los pre, de 8 y 9 los Benjamines, y de 10 y 11 en categoría de Alevines, que ya entran un poquito más en el entusiasmo de lo que es la competición. Otros años recuerdo yo que lograbais poner en marcha, junto con otras escuelas de aquí de la sierra, una especie de competición para los infantiles, ¿no? Porque en otras localidades se encontraban con el mismo problema, ¿no? Pues sí. Nosotros estamos abiertos a que los pequeños, los chavales infantiles, digamos que en las actividades que el patronato, ya de hecho el año pasado sí que lo hicimos, Pero de todas formas, este año, cuando nos hemos visto en el inicio de la Copa de Diputación, sí que hemos hecho un compromiso con las escuelas que tienen infantiles, que me parece que son 6 escuelas, sí que nos hemos comprometido a darle una participación más seguida. Entonces hemos hecho un pequeño, bueno, esto es, lo hemos hecho entre las escuelas que nos interesa y que queremos que los infantiles tengan el mismo seguimiento que los demás módulos, ¿no? Y hemos hecho como una pequeña liguilla que todavía no hemos iniciado, pero que sí estamos en que este año los infantiles sí tengan esa pequeña competición con 6 poblaciones de la provincia, que puedan también participar un poco con un poco de más ilusión. Hombre, cabe destacar que el pasado año, aparte de esas competiciones, también algunas categorías participaron en otras. Por ejemplo, recuerdo yo el Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala, que llegaste a participar con 2 equipos, sí. o por ejemplo en el Trofeo del Petaquero, que también participó el equipo cadete, ¿no? Efectivamente, sí, recuerdo perfectamente ese día que hicimos pudimos celebrar el Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala. Es verdad que la escuela nos ofrecimos porque nos lo pidieron, y fue un fin de semana muy bonito, pero claro, teniendo en cuenta que si jugábamos con chavales que eran de campeonato, como tú bien dices, eran campeones de Andalucía, por lo que tuvimos que disfrutar porque nuestros niños no estaban acostumbrados al fútbol, el fútbol sala, así que es verdad que estos chiquillos que venían ya habían participado varias veces, y la verdad nuestros niños estuvieron, algunas veces fueron un poco numerosos los goles que nos metieron, y los padres, los que estuvimos allí en el polideportivo, pues todo el mundo se portó muy correctamente apoyando el fútbol sala en esas edades, que también es importante, y la escuela de Ubrique pues estuvo participando porque así nos lo pidieron y así estuvimos. Participamos en varias categorías, tuvimos 4 equipos, y luego pues en el Trofeo de Petaquero, como tú bien dices, también vimos cómo disfrutaron los chavales, pues también ganando algunos partidillos y bueno, y haciéndolo de manera pues como ellos saben hacerlo, ¿no? Con muy correcto y con muy facilidad de la competición, o sea, que se adaptaron muy bien, y yo creo que nos va a servir pues de experiencia por si este año, si así lo ve el patronato, pues seguir participando para darle también actividades a los chavales, que también ellos pues se merecen que cuando se celebre algún evento de estos de fútbol, pues también estemos. Que se cuenten con ello. Sí. Uh-huh. Bueno, además de todo esto que estamos comentando, tan solo ya para ir despidiéndonos, también resaltar que, como siempre, todos los años, dentro de vuestro programa, también hay competiciones de fin de semana, como son los mundialitos o los playeros, ¿no? Bueno, sí, esto es la competición de Cedifa. Esto se hace a nivel de Andalucía. Estaremos, si Dios quiere, en todas las competiciones. Estaremos en el torneo de pre-Benjamines, de exhibición de Benjamines, y estaremos en el mundialito, que en este caso me creo que es el 20, no recuerdo si es el 22, no recuerdo exactamente. Estaremos en el mundialito de Alevines, y evidentemente estaremos ya culminando el curso, en la actividad que más atrae a los chavales por el tema del fin de semana, y que se celebra fuera de Ubrique, y que si Dios quiere se va a celebrar como siempre en Benalmádena. ¿Todavía se pueden incorporar niños a la escuela o la inscripción ya está cerrada, Antonio? A ver, este es un tema que nosotros siempre queremos trasladar a los padres y a las mamás. Nosotros no cerramos nunca el plazo. No queremos dejar que ningún pequeño llegue tarde, si llega tarde, de que no pueda participar en el fútbol. Lo que sí es verdad, y bueno, esta mañana estuvimos hablando un poco de cómo de futuro trabajar, es muy importante la inscripción para la hora de lo que es la licencia federativa, y en este caso el reconocimiento médico. Si nosotros ahora, no decimos a ningún pequeño porque no se lo vamos a decir, porque yo creo que esto es una de las cosas que siempre valoramos, que ningún chiquillo se quede sin hacer deporte, o cualquier chaval que haya estado cualquier problema patológico que no haya podido inscribirse, o bien venga de otro colectivo o de otro equipo, pues no cerrarle nunca la puerta, la posibilidad de la puerta de la escuela de fútbol. Sí que es verdad que ya no está dentro de, pues quizás, aunque sí que es verdad que tenemos unos seguros aparte, pues ya nos cuesta un poco de que el chiquillo pueda viajar porque no tiene su licencia como Dios manda y porque no tiene un reconocimiento médico. Pero bueno, hacemos siempre un escrito, un compromiso de los padres con la escuela, pues para que el chaval también se sienta un poco integrado y por lo menos pueda participar en Ubrique y en alguna de las salidas que tenga menos riesgo. Pero bueno, ya decimos, lo recomendable, como bien comentas, es hacerlo en su tiempo para que todo ese tema burocrático, más que nada, pues esté solucionado y solventado. Fundamentalmente para poder hacer los grupos, y yo creo que la iniciativa que se ha hecho a través del patronato, inicia siempre, a partir de ahora, ya este año lo hemos hecho de nuevo, en junio la inscripción, con el fin de que luego, pues cuando llegue ya el inicio del curso, pues tengamos ya toda la inscripción, podamos pedir todo lo que son el uniforme de la escuela, los chandas, en fin, y podamos empezar pues desde octubre, pues con todo ya formado, con todos los grupos y con un volumen de chiquillos para luego el reconocimiento y las licencias y también la preparación, en este caso, del personal de los monitores. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonio. No sé si nos hemos dejado algo importante que comentar de esta temporada de la Escuela de Fútbol. Bueno, ya que me das la oportunidad de siempre de agradecer a los padres y en este caso a todos los que formamos parte de la escuela, a los monitores y a la familia y a los abuelos que acompañan en el día a día a recogerlo y a llevarlo y los sábados a disfrutar. Recordarle a los padres que vamos a celebrar la reunión que tenemos todos los años, en este caso en las instalaciones de la piscina municipal, que posiblemente sea el día 30, el lunes 30, a las 8:30, vamos a tener la reunión que le llamamos de información y acercamiento con los padres para darle un poco la explicación de cómo se va a llevar lo que es el curso y, bueno, y conocer los padres nuevos y que los padres también se vayan integrando un poco con los monitores. Y fundamentalmente, pues nada, pues agradecerles de todo, y es muy importante que tengamos todo en cuenta la importancia que tiene la actividad física para estas edades, es muy importante. Pues nosotros te lo agradecemos a ti por el tiempo que nos has dedicado, porque nos has puesto al día, y también pues te vamos a dar enhorabuena por el trabajo que estáis realizando al frente de esa escuela de fútbol, que, como decimos, una buena muestra de que se trabaja bien es que año tras año vais contando con más alumnos. Antonio, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, porque también hacéis que la escuela, en este caso, se dará a conocer y también tenga el fruto gracias a vuestra colaboración. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues dejamos la escuela de fútbol a un lado, pero no el fútbol, porque vamos a aprovechar para recordar los horarios que tenemos para este fin de semana en lo que se refiere ya a fútbol federado, con la ausencia únicamente del equipo senior, que descansa este fin de semana. Es la jornada de descanso para el Ubrique Unión Deportiva. El resto de conjuntos, de equipos y de categorías, pues juega exclusivamente el sábado, solo el sábado, no hay ningún partido el domingo, y ya todos tienen su designación arbitral, así que nosotros los comentamos. Por ejemplo, en la categoría juvenil, en ese grupo 1 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva viaja hasta Puerto Real, se enfrenta al Club Deportivo Puerto Realeña en el Estadio Virgen del Carmen el sábado a partir de las 4 de la tarde, partido que estará dirigido por Francisco Manuel García Gómez, que a su vez contará como árbitro asistentes con Luis Antonio Sibaja Ballestero y con Daniel Barranco Quirós. En lo que se refiere ya al grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe la visita del Bornense Atlético. Será este sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, partido que tendrá como árbitro principal a Juan Antonio Márquez García y como asistentes a Rafael Román Márquez y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Este mismo trío arbitral también va a dirigir, aunque con los papeles cambiados, al partido de la categoría infantil del grupo 8 de la tercera andaluza infantil entre el Ubrique Unión Deportiva y el Bornense Atlético, que también será el sábado y también en el Antonio Barbadillo, pero a las 12 del mediodía. Rafael Román Márquez será el árbitro principal y Juan Antonio Márquez García y Joaquín Antonio Gómez Sañudo serán los asistentes en este caso. En categoría alevín también juegan en Ubrique, el equipo de Antonio Barragán recibe al San José Obrero. Será el sábado 11 de la mañana. Lo que cambia es el escenario, que es el anexo al pabellón polideportivo municipal, antiguo campo número 7. El colegiado del partido, José Antonio Delgado del Corral, que también se encargará de dirigir el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el San José Obrero de la categoría Benjamín, correspondiente a la jornada 10 del grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín. La hora de ese encuentro, la hora de este partido será las 12:30. Y lo que se refiere a la jornada se completará con el Arcos Asociación Deportiva Ubrique Unión Deportiva del grupo 6 de la segunda andaluza pre-Benjamín. Se va a disputar en el campo de fútbol del Barrio Bajo el sábado a las 11 de la mañana. Y en este caso, el árbitro que dirigirá este encuentro será Luis Miguel Delgado del Corral. Nos quedamos en lo que va a ser nuestro último acercamiento prácticamente a lo que han sido este año las Naturaventura Trail Series, esa competición que ha acogido el Trail Urbano de Villaluenga, el Trail Moros y Cristianos, el Trail Nocturno Virgen de las Piedras y el Desafío Sierra de Villaluenga. Un circuito en el que los corredores que han participado han ido cogiendo puntos, han entrado en una clasificación general que es la que se ha hecho público, pues os hacía público en el día de ayer. Sergio Benítez de la Corte, del Club Asodena, ha sido el vencedor este año de las Naturaventura Trail Series, pero empatado a puntos, al menos aquí se señala así, empatado a puntos con Antonio Santos Orihuela y Joaquín Guerrero Sarmiento. 292 puntos. La cosa es que Sergio Benítez de la Corte ha participado en las cuatro pruebas de la Naturaventura Trail Series, mientras que Antonio Santos Orihuela se ha perdido la última por lesión, como sabemos, y Joaquín Guerrero Sarmiento se perdió la primera. Y eso, ya decimos que Antonio Santos Orihuela consiguió la segunda posición de la general en el Trail Urbano de Villaluenga, la primera en Moros y Cristianos y la primera del Trail Nocturno, es decir, lo tenía prácticamente a huevo, como quien dice, ¿no? El conseguir el llevarse este torneo. Pero insistimos, en este caso, la mala suerte en forma de lesión impidió que Antonio Santos Orihuela estuviera presente en esta última prueba y por lo tanto se tiene que conformar con la segunda posición. En cuarta posición queda encuadrado Juan de Dios Mateos Garcés, también se perdía una de las pruebas, la de Moros y Cristianos, hacia las otras tres, pero se perdía esta de Moros y Cristianos y quedaba en esa cuarta posición. Quinta posición para Pablo Gálvez Jiménez, sexta para José Ignacio Pérez Lago, séptima para Luis Pan Román, otro ubriqueño, octava para otro ubriqueño, Ezequiel Suárez Rodríguez, y novena también otro ubriqueño, David Jiménez Fernández. Por lo tanto, en el top ten hemos contado con hasta cinco corredores de Ubrique, cinco corredores de nuestra localidad. También en la general pues aparece Pedro Sánchez Rosado, Juan Carlos Romero, Francisco Jesús Avelino Bautista, José Bañón López o Antonio Chacón Carrasco, ¿no? En lo que se refiere ya a la general femenina, en este caso hemos salido mejor parados porque Mari Carmen Ramírez Vela es la que se ha llevado la victoria absoluta Y eso que también estuvo ausente en una de las pruebas, en este caso en el trail nocturno Virgen de las Piedras. Aún así se ha llevado esa victoria absoluta, porque no ha habido ninguna corredora que haya completado las cuatro pruebas. Segunda posición para Azucena López Solano y tercera para Marisa Pérez Romero. También dentro de esta clasificación, en este caso, en la séptima posición nos encontramos con otra ubriqueña, Marinieves Sánchez Ruiz, y en la décima, con otra ubriqueña, Ana Mateos Villalba. Hablamos siempre, insistimos, de la clasificación general, la clasificación general. En lo que se refiere ya a categorías, por ejemplo, la senior masculina, Antonio Santos Orihuela ocupa la segunda posición, Ezequiel Suárez la cuarta. Son los dos corredores ubriqueños que más alto están en la clasificación en esa categoría senior. En la categoría veteranos masculina, en este caso, el vencedor es José Ignacio Pérez Lago, segundo Luis Pan Román, tercero David Jiménez Fernández, cuarto Juan Carlos Romero Sánchez, quinto Francisco Jesús Abelino Bautista y sexto José Bañón López. Por lo que vemos, pues ha estado encabezada también por ubriqueños esa clasificación de veterano masculino. En lo que se refiere ya a la senior femenina, pues en este caso no contamos con ninguna ubriqueña, y sí lo hacemos en la categoría de veterana. Veterana, pues Mari Carmen Ramírez Vela es la primera clasificada y la cuarta Marinieves Sánchez Ruiz. Lo que no ha salido en esta clasificación es la categoría máster. Lo que sí sabemos es que Juan de Dios Mateos Garcés se la ha adjudicado esa categoría máster, y Ana Mateos Villalba, pues estábamos pendientes de conocer la clasificación, el balance de puntos que hace la organización. Todavía no la ha hecho pública, así que sabemos que va a estar, tiene que estar ahí entre las 3-4 primeras, pero no podemos confirmarlo todavía. Y por último, ya en lo que se refiere a la categoría de promesas, pues también tenemos un ubriqueño, Pedro Sánchez Rosado, segundo tras Pablo Gálvez Jiménez y por delante Francisco Javier Flores Frías. Por lo tanto, buen bagaje, buen balance el que podemos hacer de lo que han sido esta Naturaventura Trail Series. Nos ha faltado pues el broche de oro, el haber tenido haber logrado un ubriqueño esa primera posición de la clasificación general, que ha tenido hasta el último segundo Antonio Santos Orihuela y que la ha perdido precisamente, ya decimos, por una inoportuna lesión. Pues esto es lo que queríamos hacer referencia en lo referente a la Naturaventura Trail Series. Y vamos a despedirnos con el baloncesto, con los tres partidos programados para este fin de semana, que, al contrario que el anterior, estos tres sí van a ser aquí en Ubrique. Y vamos a ver el estreno, un triple estreno, el estreno del Fercabe Cabu A y del Fercabe Cabu B en la Liga Regular Infantil. Primera jornada, y la primera jornada es aquí en Ubrique. El Fercabe Cabu A se enfrenta al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras el sábado a la 1 de la tarde, y el Fercabe Cabu B al DKV Jerez también el sábado a las 5 de la tarde. DKV Jerez C será el sábado a las 5 de la tarde. Mientras que el Mini ya debutó en Liga hace un par de semanas, pero todavía no lo ha hecho en casa. La semana pasada se aplazaba su partido contra San Fernando, que se va a disputar este sábado. Será a partir de la 1 de la tarde, Cabu Club Baloncesto San Fernando. Y con esto llegamos ya al límite de nuestro tiempo, por lo que nos vamos a despedir y volveremos ya mañana con toda la agenda deportiva del fin de semana. Y atención, porque también vamos a centrar parte de nuestro tiempo en hablando de la Petaquina, la travesía solidaria que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos y que parece ser que se va a celebrar el próximo día 28, es decir, este sábado no, sino el siguiente. Toda la información ya la daremos en la jornada de mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.